Bien, gracias. Volvemos a la mesa de trabajo de Arcilla y tenemos el tema de errores, por llamarlo de alguna manera, en algunas elecciones de cargo. Exactamente. La semana pasada, en la elección de cargos de dirección, se saltearon 20 números, tranquilamente. Qué lindo. La compañera, que era la que tenía el número que iba a elegir ese día, que fue dispuesta a elegir, advirtió a la mesa que le tocaba elegir a ella y que no había sido llamada por tercera vez como debía. Le dijeron que no, siguieron con la elección de cargos, esa elección se tuvo que anular luego de largos trámites, porque la compañera pasó toda la tarde pidiendo que revisaran las actas en las infecciones, porque claro, había una lesión muy grande en ese acto, ¿verdad? Ese problema, los problemas no se solucionan, se emparchan, digamos. Se emparchó anulando la elección de cargos de dirección de ese día, que fue el martes pasado, y volviéndola a hacer el día jueves, no, el miércoles. Bueno, no me acuerdo, ya me mareé con los días. Se hizo de nuevo la elección de cargos. Claro, hubo otra gente que quedó desplazada en los cargos de dirección que habían elegido. Claro, las compañeras no tienen la culpa de haber elegido mal. Pero también eligieron de una forma que no correspondía elegir. Cada vez que hay errores de este tipo, nadie tiene la culpa, salvo los que hacen mal la elección, ¿verdad? Pero siempre hay alguien que, en fin, al fin y al cabo, se ve lesionado, porque estas compañeras que un día fueron y dijeron en la escuela donde estaban trabajando, no, vengo mañana a trabajar, elegí una dirección. Al otro día no fueron, trabajaron un día, y al otro día tuvieron que ir a la escuela y decir, vuelvo, porque elegí mal. Entonces está lesionada la compañera que tuvo que dejar su cargo, está lesionada los niños también, porque van y vuelven de maestros, ¿verdad? No sé si es el caso, pero conozco el caso que pasó en Villa García, una directora, ese está hablando de eso, su directora que renuncia, una compañera de la escuela que tiene el curso y el concurso terminados, va a elegir y se saltean 20 números mágicamente. Exactamente. Y hay otra persona que elige. Hay otra persona que elige que al otro día tiene que volver a su escuela. Exactamente. Acá hubo una cadena de lesionados por errores que se vienen sucediendo desde hace años, no se corrigen. Y en elecciones como estas, en realidad, cuando ya empezaron las clases, que no son tan traumáticas como las de febrero, digamos, no va tanta gente, no es tan complicado hacer las cosas bien. Si nosotros como maestros hiciéramos cosas parecidas, tendríamos informes pésimos, nuestros puntajes por el piso y nuestra carrera hecha realmente añicos. Sin embargo, a la gente, a esta gente que se equivoca, no le pasa nada. Y como vos decís, Carla, estas compañeras tienen que ir a cada una de esas escuelas a explicar, bueno, mirá, me fui pero no me fui, bueno, soy directora pero no soy, es rarísimo. Exacto. Bueno, a partir de ese problema que surgió en la elección de dirección, salió a la luz también que en informática también se habían hecho mal, desde el 12 de marzo, 12, 13, 14 de marzo, están haciendo mal las elecciones de cargo. Claro, resulta que todo... El tema es que a veces no sale a luz, porque no hay nadie que se dé cuenta, porque el compañero lesionado opta por no decir nada para evitar conflictos, pero en informática... Informática es un agujero negro. Hace tiempo que vienen pasando cosas que no deben pasar. Y nosotros estuvimos desde febrero tratando de vigilar todo eso, porque las compañeras estaban muy muy nerviosas, porque están acostumbradas a que se les diga una cosa y se haga otra. Y este año habían estado bastante prolijas. Hasta que luego que comenzaron a elegir las compañeras que les habían abatido el puntaje, que habían sacado menos del 40% del puntaje en el llamado aspiraciones, pero que por el año pasado y este año también las autorizaron a elegir porque no hay profesores de informática, ahí comenzaron los errores. Los criterios que se siguieron para la elección no fueron los mismos que se siguieron para la elección de los compañeros que sí tenían el puntaje. Resulta que una de las compañeras eligió y liberó su cargo como debía. El resto no liberó su cargo, cuando los que sí tenían el puntaje para elegir antes, todos tuvieron que liberar su cargo o esperar hasta los llamados al doble turno para elegir sin liberar. Bueno, en eso está trabajando Inspección Técnica. Ayer hablé con Inspección Técnica y me decían que bueno, que el lunes se van a reunir con todas las actas de todas las elecciones de cargo de informática, porque el viernes no las tenían todas a la vista y bueno, lo van a empezar a trabajar. Nosotros hacemos dos llamados. Uno, a todos los compañeros que sientan que hay irregularidades en alguna elección de cargo, que llamen por teléfono, claro, que se acerquen al sindicato y lo denuncien. Y el otro es un llamado a las autoridades y a la gente que está a cargo de las elecciones de cargo. Primero, que escuchen a los compañeros cuando dicen esto no es así, y que se tomen un tiempo para ver si en definitiva el compañero tiene razón o no cuando protesta. Porque si en la elección de cargos de dirección le hubieran hecho caso a la compañera de Villa García, se habían ahorrado anular una elección de cargo. Saben que, hablando de compañeros, nos está escribiendo Horacio desde Argentina. Horacio Camandule, que es un integrante más de este programa Arcilla, que en cualquier momento va a empezar con su columna cultural y de espectáculos, y nos dice, bueno, un abrazo enorme a todos, arriba los que luchan, está de más decirlo, pero lo digo igual, porque siempre está bueno tenerlo presente. Aquí la cosa con los colegas está muy complicada, le dieron un aumento de MIER, 3 puntos suspensivos, y la están peleando. Después nos cuenta que el tema es que hay muchos sindicatos, y es muy complicado de explicar, pero que hay más de 11, y Horacio dice que cree que la unidad es fundamental. Todos sabemos que las clases no empezaron normalmente en algunas provincias argentinas, tampoco en la capital federal. El tema en Argentina es bien complicado de explicar, la educación está municipalizada, está a cargo de los gobiernos municipales y provinciales, por lo tanto la realidad argentina es una gran colcha de retazos donde en algunos lugares están más o menos bien, que nunca te pase, que nunca ven acá. Y en algunos lugares realmente está mal. Hay que discutir con cada monstruo, como Macri y esas cosas, que no está nada fácil en ese. Algunos gobernadores de provincia son bravos, ¿no? Sí, claro. Discutir con tu intendente toda la educación es nada fácil. Horacio nos sigue escribiendo, así que dentro de un ratito yo le sigo leyendo lo que Horacio nos está escribiendo. Horacio nos está escuchando a través de www.radio36.com.uy. En vivo y en directo a todos los lugares del planeta. Un saludo para Londra, si nos está escuchando, de Portugal, que siempre nos escucha. Y teníamos gente en Francia, que ahora me olvidé el nombre, pero que el sábado que viene voy a decir que también nos escucha todos los sábados. Nos llamaba también Anita, en realidad la mamá de Anita, para decir que había escuchado un saludo y bueno, que nos devolvía el saludo. Un beso grande, Natalia. Y nos gusta la Pascualina. Bien, saben, compañeros, que en la semana en Canal 4 apareció el canal policial, digamos, ¿no? El canal asombrado. Si vos ves la grilla de Reiter, es el informativo menos visto, sí. Y que por lo tanto tuvieron que pegar una vuelta de timón para ver si alguien los miraba, ¿no? Entonces tenemos la parte de la escuela 238, donde realmente fue un scratch a nivel televisivo importante de toda la escuela, más allá de la compañera involucrada. Haciendo referencia un poco quizás a la previa esa que decías vos, entonces había un estudio de medios, el 40% de los minutos de Canal 4 son a policiales, el 40%. Y más, ayer miraba asombrado además, que ahora tiene un policial de a la noche, siguen continuamente a toda la policía de la noche, entonces te ponen exclusivo a las 2:15, exclusivo 2:45, exclusivo a 3:15, desde fulanito de tal pasó en rojo el semáforo y lo paró la policía, es bestial. Y bueno, el otro día pasaron una estación de servicio, el titular decía rapiñada, y en realidad el auto se había ido sin pagar. O sea, había quedado el señor con el surtidor en la mano. O sea, estamos a ese nivel ya Sí, Fefe se ríe. Mira que fue así, Fefe. Como dice el amigo de otra emisora deportivo, la capacidad de asombro no tiene capacidad límite. Es impresionante. Bueno, en la asamblea pasada hubo compañeras de la escuela que plantearon, por favor, que ya que por estatuto docente los maestros no pueden salir a declarar ante un medio de prensa ni a dar su versión, que sea el secretariado quien tome esta responsabilidad. Es una especie de derecho a réplica. Esta moción está también bajada a los zonales para que los compañeros la voten o la reformen o la discutan, pero es cierto, nosotros no nos tenemos que a veces tragar nuestra opinión mientras pasan cosas en la puerta de las escuelas o en los noticieros, así que las compañeras de la 238 le pedían al secretariado que asumiera esa responsabilidad. Así es, las compañeras de la escuela 238 mandaron una carta al secretariado de ADEMU Montevideo, en el que más o menos en los términos de que es inexplicable cómo un canal, no es inexplicable en realidad, ¿no? Cómo un canal toma palabras de una maestra, de una madre de la escuela y exagera una situación que puede que es bastante complicada, como un niño que quedó en un salón. Pero en eso me hace todo un ataque a toda la escuela pública en sí. En realidad nos comentaban, es una escuela que tiene muy buen trabajo social, es una maestra que tiene muy buen trabajo con sus padres, tuvo una situación puntual, un error, y ahora está pagando toda la escuela, que es apoyada por los padres, y en realidad no solamente la escuela 238 que ante los juicios, sino queda toda la escuela y quedamos todos los maestros ante una situación de que prácticamente somos unos abandonados que no queremos la escuela, cuando siempre estamos haciendo cosas que exceden a nuestra función. Y ahí nos decían, desde sacar números para las cédulas, acompañarlos para que saquen el carnet de salud, atender todas las situaciones que vienen los padres con los planteos, intentar derivarlos. Entonces digo, o sea, intentar meterle cabeza a esa situación, es decir, no condenemos por un hecho puntual a la tarea que hacen miles de maestros a diarios en todo el país, que existen errores, y sí, bueno, pero que también que se tome en cuenta el Canal 4 a quienes saca al aire, a quienes diciendo qué cosas. Por eso desde Arcilla, de repente, lo que podemos hacer, es una idea que traía hoy para comentarles, se lo digo al aire, es empezar a darle espacio a las compañeras de las escuelas, las compañeras, que tengan buenas experiencias, buenos proyectos, buenos laburos, cosas importantes para compartir con el resto de los maestros y el resto de la audiencia a través de la 36. Así que sería una buena cosa, y podemos empezar, si ustedes están de acuerdo, a convocar a las compañeras de las escuelas, que esto está abierto, con coordinación o sin coordinación, si querés te apareces los sábados acá por la Centenario 11:15, un ratito antes, y empecemos a contar que es un buraco, perdónenme la palabra, que tenemos nosotros como maestros, que no estamos contando hacia la afuera todo lo que pasa de bueno en las escuelas públicas. Sí. No tenemos ese marketing. Si afuera de las escuelas públicas pusiéramos un cartel, como hacen algunos colegios privados, con todo lo que donde dijéramos todo lo que hacemos, sería increíble. Y eso se llama marketing, es una palabra inglesa que debe tener su correlato en español. Déjenme utilizar la palabra inglesa por ahora, pero en algunos colegios que te hacen esos carteles inmensos, que ponen huerta ecológica, campamentos, no sé qué, es todo chuco, o en la mayoría, o por lo menos en los colegios de la periferia no es así. Sin embargo, en las escuelas públicas deberíamos empezar a darnos para adelante, como dicen en el barrio, con todas las cosas extra buenas, impresionantes y excelentes que están logrando las compañeras, en no solamente en Montevideo, sino en todo el país. Bueno, nos van quedando dos temitas, el tema del secretariado de FUM y el tema de la planilla de evaluación diagnóstica que Inspección manda por el tema de Plan Ceibal. Esas planillas que en Villa García ya mandaban el año pasado y que, bueno, ahora están cayendo en algunas escuelas y que los compañeros nos preguntan si es obligatorio el hacerlas o si es voluntario. No sé qué información tienen ustedes. Bueno, la información que tenemos nosotros en realidad hasta el momento es que es algo que envió Inspección que no es obligatorio, más allá de que en algunas direcciones no se ha informado al cuerpo docente de que es opcional el llenado. Y con algunos compañeros que participamos de la misma inspección, nos vimos realmente asombrados con el conjunto de preguntas que hace en tanto de intervención de aula. Nosotros como sindicato hemos venido denunciando hace tiempo que no existe un proyecto pedagógico que sustente el Plan Ceibal, que esa es la mayor preocupación que tenemos como docentes. Y bueno, y esto en cierta forma pareciera apuntar a buscar la opinión de los docentes como para que el día de mañana llegara un conjunto de orientaciones para el resto de los maestros, lo cual no sería la primera vez que sucede. Si bien nosotros como docentes colectivizamos en la mayoría de nuestro trabajo, lo hacemos a voluntad y no porque el día de mañana nos pida la inspección y se colectivice. Veamos, una de las preguntas de este cuestionario pide que se detalle una actividad donde se integraría el uso de la tecnología y cómo sería una experiencia exitosa, lo cual a nosotros, primero, que el término tecnología es muy amplio, normalmente usamos la tecnología en la clase y no solamente se remite el uso de la computadora Ceibal, pero que nos genera nuestras sospechas. El día de mañana nos va a llegar un conjunto de 15, 20 ítems con actividades sugeridas para trabajar en clase. Se pide que se detalle cuál es el relacionamiento docente-alumno y la relación alumno-alumno que se va a ver trastocada con la incorporación de esta tecnología, nuevamente sin un... En realidad, contestar este cuestionario sería un manojo de suposiciones. Exacto. ¿Verdad? Sí, porque además está marcado como evaluación diagnóstica, lo que nos hace suponer que va a haber un corte intermedio y una evaluación final durante el año. Aparte, por otro lado, una evaluación diagnóstica sin la herramienta. Exacto. Porque la herramienta es algo muy raro. Suposiciones. Supongo que podría pasar. Supongo que inclusive sí. El tiempo que puedo llegar a llegar en el aula es ridículo, porque uno de repente se deja ir con la clase de acuerdo a la temática. O sea, es algo que no es posible determinar, menos sin tener la herramienta y sin ver cómo funciona con los chicos en la clase. Nosotros estuvimos averiguando cuál era un poco la idea de esta evaluación diagnóstica, no sé qué en realidad. Dijeron que en realidad era como para tener algunos insumos, pero tal, preguntamos también de por qué había que identificarse, puede ser docente, turno, clase, que a ver, nosotros calculamos en la inspección que algún par de maestros habrá, no sé, ponele 500 maestros, que hay muchos más, un 500 maestros. ¿Hay personal como para empezar a evaluar cada una de estas cosas, o va a ser tipo, vamos a hacer un corte, vamos a decir, a ver, cada 15 tomo una y leo, a ver qué dice? ¿Qué le provocó la llegada a este medio tecnológico? Otro. Ah, mirá, Marta Rodríguez, ¿de qué turno, de qué clase y de qué escuela? Porque esto es fácil de llegar. Entonces nos preocupan que este tipo de evaluaciones, donde nos preguntan, ¿cómo cree que debe integrar el uso de la CXO en la propuesta de clase? Diariamente, planificación diaria, planificación semanal, proyectos, centros de interés, y de todas formas, y puedo decir que no, se esté tirando así, no se aclare cuáles son los objetivos. ¿Estas planillas corresponden que lleguen si a vos previamente te dieron cursos, te capacitaron, y si hubiera un proyecto pedagógico atrás de todo esto? Ahí sí, manden las planillas y hagan la evaluación que quieran. Mientras tanto, no pueden evaluar nada. No, ¿cómo que porque no? Porque va a como el maestro acá quiere. Acá la tengo. No. Lo estoy viendo. Acá la tengo. Pero por ahora el plan se evalúa a como cada maestro, a su leal saber y entender. Lo quiere hacer. Que trabaje, porque ni siquiera está trabajando. Es algo muy raro. Exacto. Es como... A la inspección todavía no todos los maestros tienen las computadoras. Además, una aclaración. Especulo, dice el maestro, que voy a hacer... Voy a leer dos preguntas que son como contradictorias. La pregunta dos, ¿no? Dice, ¿de qué manera se ha formado en relación al uso de la CXO? ¿Y qué cree que necesita? Todo, básicamente, desde el propio sindicato reclamado formación en ese sentido. Después la pregunta tres, bastante graciosa, dice, ¿la escuela se ha preparado? ¿Organizado cursos con técnicos? No. ¿Han ido los maestros a otra escuela o instituciones a capacitarse? No, porque las jornadas que se hicieron en inspección donde teníamos a algún profesor, a un maestro informático que bien iba, y alguno de Villa García... Yo te enseñé a vos, por ejemplo. Sí, por ejemplo, los compañeros dieron todas cosas prácticas, pero no me lo formaron para utilizar esto. Pero sí nos dijeron un montón de piques que son muy buenos y saludables. Después, ¿se trabajó con maestros dinamizadores en la misma escuela? No. ¿Otros? No. Entonces, ¿cómo vamos a hablar algo que no tenemos? ¿Qué sé yo? Además, es una idea que... No quedan claros los indicadores que se utilizan, tomando en cuenta que apela a lo que es... A ver... Sí, antes de ir a la llamada que tenemos prevista, que Fefe ya la tiene ahí, nos llama Víctor, que es un hermano que tengo en la vida, Víctor Santana de Villa García, que dice que recuerde las sanas bicicleteadas en la escuela de Villa García, cosas que se siguen haciendo. A Víctor le aviso que por este año no estoy allá, que estoy en la escuela de Capra, pero que estoy cerquita. Que no voy así a que, sí, seguramente vamos a hacer una por Capra también. Ay, o capaz que hacemos una de Capra a Villa García, así que yo prácticamente internacional. Daniel, tenemos la llamada. Sí, está Gabriela en el teléfono. ¿Cómo andas, Gabriela? Hola, buenos días, compañeros, buenos días, audiencia. Acá estamos en el secretariado de FUN, por eso no pudimos estar hoy allí presentes, pero vía telefónica informaremos sobre los temas que estamos tratando hoy en el secretariado de FUN. ¿Qué está tratando la FUN, Gabriela? Tenía algunos temas interesantes, ¿no? Sí, bastantes. En primer lugar, se informó sobre la comisión que está participando Ruth, sobre profesionalización de la enseñanza. Esta comisión, a pedido de la CESEU, es una comisión bipartita, ¿verdad? Uh-huh. CESEU-CODICEN. En esta comisión bipartita pedimos que se... La CESEU pidió que se suspenda por un tiempo hasta que se aclaren algunos puntos, ¿verdad? Se aclare bien cuál es su integración, cuáles son sus cometidos y su implementación. Porque allí se ven temas que podrían ser del tema de otras comisiones bipartitas, como por ejemplo el tema del escalafón. Sí. Y hoy estamos tratando, bueno, ratificando el tema, que para la federación es muy importante que en esta comisión también participe la TDE como, bueno, con su cometido de asesora, ¿verdad? Sí. Y ahora el segundo tema que estamos tratando es el tema de esta convocatoria de CESEU que le pide al CODICEN que para el día lunes a las 12 vamos a participar, y allí se van a tratar tres temas, y la federación estaba ordenando una serie de preguntas que tienen que ver con la reforma de estatutos y que tiene que ver con la implementación de la reestructura escalafonaria, que bueno, que aparentemente ya tuvieron reuniones y nosotros, por un problema de convocatorias que no se han entendido muy bien cómo han sido, no pudimos participar. Estamos definiendo entonces bueno, la participación en ellas, uh-huh. Que por supuesto dijimos que sí, que como ser parte de la CESEU, nosotros como federación vamos a participar de la comisión esta de reestructura escalafonaria, y que toca varios temas, ¿no? El aspecto del escalafón desde el punto de vista académico, pero también el fuerte peso que tiene en lo presupuestal. Sí. Y un poco que nos aclaren qué cosas se están tratando. En primer lugar, la parte presupuestal no está muy clara, porque la comisión de presupuesto todavía no hemos sido convocados. Sí. Y pensamos que nos tenemos que adelantar, porque todo el tema de presupuesto para el año que viene es muy importante. Sí, y a esto se le suma todo el tema de que tenemos una nueva ley, y en los aspectos académicos, por ejemplo, uh-huh. Una de las cuestiones es que el Instituto de Formación Docente tendría el carácter universitario. Entonces, ¿cómo nosotros? Ahí va a cambiar absolutamente todo lo que tiene que ver con el escalafón, ¿verdad? En el aspecto académico. Gabriela, sí, una pregunta, porque ya estamos casi para irnos. Sobre las mociones que bajaron a las diferentes filiales, sobre el tema de la educación, ¿eso? Todavía no llegamos a ese punto. ¿No? Estamos recién en el aspecto de definir cómo vamos a participar y cuáles son nuestras posturas con respecto a los aspectos académicos y a los aspectos presupuestales del escalafón. Ta. Con respecto a los presupuestales, ya tenemos resoluciones desde los congresos de cómo debe ser el escalafón, cómo se le paga cómo se pagan las compensaciones, cómo se pagan el grado, todo eso ya lo tenemos resuelto. Uh-huh. El problema es que no tenemos resuelto lo académico, ¿verdad? Sí. Si pasa un ejemplo, se escucha rumores de que el escalafón, como si vamos a pasar de grado por mérito o no. Sí. Ese es uno de los fuertes rumores, ¿verdad? Sí. Que bueno, es una propuesta desde el CODICEN que sostiene Héctor Floriz, que por ejemplo, que se pase de grado por mérito según los cursos que tengas hecho. Esa es una propuesta que está en discusión. Seguiremos conversando entonces, bueno, Gabriela. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, un abrazo a todos, ¿eh? Nos vemos, chau, chau. Estamos terminando el programa. Yo me despido por dos programas. Por uno, por dos, me voy para la tierra de las cataratas. Ay, qué así que, de ninguna manera. Por pedido, yo no sé lo que era. Ya le dejé la música a Fefe en una carpeta que tiene en el programa, que el operador anterior lo dejó grabado. El saludo para Agustín, que como todos los sábados viene a llevarse el programa para colgar en la página que él arma, www.demo.org, que está fantástica. Así que, compañeros, hasta dentro de un tiempito. Y vamos a colgar las mociones los documentos que fueron a la asamblea para discutir en los zonales, y el documento va. Se lo mandó hoy Agustín. Se lo mandás hoy Agustín. ¿Está Agustín? ¿Carla? ¿Vale? Ahora. Porque después me llama a mí y dice, no. Se las manda Agustín. Vale, nos vemos el sábado que viene. Nos vemos el sábado que viene.